programa. Frente a los tiempos que corren, decimos... A la huelga, compañeres. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo. La trabajadora. Con el feminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. Somos las que rompen normas, vamos contra tu moral. Somos las que siembran flores, de esas que son para fumar. Somos las que hacemos vuelta, vos sos el que las pisas. Somos las que despertamos, rescatate y escucha. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún día llueva la buena suerte. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados. Corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos. Súper requete jodidos. Que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folclore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Bueno, muy buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, Marce. Buenas tardes, China. Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, Pau. Buenas tardes, Palo. Hola, Paloma Pau. Negra, bienvenida a la radio, China. Gracias. Bienvenida a la Argentina, China. Bienvenidas. Ante último programa, amigas. Viernes, ¿qué es hoy? 13. Le mandamos 13 de diciembre. Un saludo a José. Un saludo a José, a nuestra compa. Que no pudo venir. Y bueno, ya estamos como acá transitando los últimos días de nuestra huelga. Y ayer como que le pusimos la frutilla de la torta, nos anticipamos al final y ayer como que le pusimos casi como un cierre a una celebración que fue una velada, un cambalache cultural, radio abierta con una varieté, con Palo que estuvo con nosotras también. Muchísimas gracias por la invitación, fue una noche maravillosa. Hermosísimo. Sí, mágica. Pasaron muchos magia. Artistas. Mágica. La magia sucedió en el aire. Todos estábamos como, ¿no? Sí, plenamente. En un mambo re lindo. Sí, yo me metí en un viaje radial. O sea, si bien nuestra apuesta era una especie de radio abierta con las mesitas y ahí, yo para mí estaba en la radio. Sí, y esto de poder combinar distintas expresiones artísticas, porque tuvimos exposición, poesía, música y teatro, con la radio. Ahí la radio como la protagonista, la que servía de conexión mercuriana, que es Faca, y participan siendo parte de la radio. Y esto, ¿no? Hacer un como que el lo que contextualiza una varieté sea la radio, me parece algo muy lindo, muy piola. Estuvimos hablando con la Tana sobre Latinoamérica, con Pau, la expositora, sobre lo la que es queer con sede ser con queer urbano. Con sede conurbana. Con y esto a mí me encantó como experiencia, creo que es una de muchas seguro. radio Arte Fusión que vamos a estar llevando a cabo a lo largo del 2020, ¿no? Me pareció, yo tenía como dudas, ¿no? De esto de la radio abierta en el marco de una varieté y convocar a la gente también a ser parte de la radio. La verdad es que superó ampliamente mis expectativas. Entiendo que todos se sintieron bien y cómodos. Y quizás pensando un poco en la cuestión astrológica y de la luna, ayer teníamos luna llena en Géminis y lo que circuló y nos atravesó de forma amistosa, mágica, amigable, fue la palabra todo el tiempo, ¿no? Como desde la radio, desde la poesía, desde lo que leían, actuaban. Sí, y yo pensaba esto que nosotras siempre lo tenemos como concepto acá en la radio, es que la salida es colectiva, ¿no? Entonces ayer éramos un colectivo de artistas. Con esto que dice la China, utilizando la palabra, la música, cada uno desde su expresión, nosotras desde la radio, y logramos que eso se haga en conjunto. Y eso es esta cosa de poner en práctica lo que ponemos en palabras, consciente o inconscientemente, ¿no? Pero... Sí, y que quizás nos quedó corto el tiempo, pero y hubiese sido hermoso, pero la idea era declararnos en huelga y que participen quienes estaban con nosotras ayer. No nos dio el tiempo real, de hecho nuestras huelgas fueron acortadas, pero creo que... Qué raro que no nos alcance el tiempo. O sea, nosotras estábamos muy felices porque era nuestro primer huelga de amores en 2 horas. Siempre tenemos 1 hora y era tipo, 2 horas, un montón. Nos quedaron cosas afuera. Esto de la economía del tiempo. Vos, Palo, que sos varietera porque laburás a través de tu palabra. Esto de mezclar la radio con las disciplinas, ¿cómo lo viste? Fue un placer. Un placer compartir y además, bueno, la radio a mí me ha acompañado toda mi vida, en mi casa siempre se escuchó radio, así que era como un poco un sueño que tuve alguna vez, participar en una radio, así que fue un disfrute, además todo se dio de manera muy, diría la palabra armónica, no sé si armónica justamente, sí, armónica. Sí, equilibrada, ¿no? Como total. Que todo iba circulando con... Fue muy orgánico. Claro. Sí. Y además en el barrio, que para quienes no lo conocen, es un lugar que es hermoso, por donde se lo mire, sí, tiene total. Magia. Ayer estaba zarpadamente brillante. Queremos agradecer a Lilén, que nos conectó, nos hizo el sonido, a les compas del barrio, que nos hicieron comidita, Santos Remedio, que nos alimenta. ¡Qué delicia esa comida! Sí. ¡Por favor! Bueno, Fede y Lean, que estuvieron teatreando, Charo, que ahí también estuvo en ese segmento hermosa. De poesía. La Femi, Tama, Dan, genia. Pau con la exposición. La Tana con su análisis. Que es una abuelera ya. Ya es, sí, la queremos. Ya te queremos, Tana. Y que bueno, nada, es una experiencia hermosa y yo creo que se abrió ahí como un caminito, una puertita para seguir expandiendo. Y total. Gracias uno más a quienes vinieron a compartir. Totalmente. Porque para nosotros era una fecha de celebración. Transitamos este año con mucho amor y con mucho esfuerzo, porque fue duro. Así que gracias a todos quienes vinieron a huelguear con nosotras. Y esto, ¿no? Hablando de años transitados duros. Me quedo, ¿viste? Me quedas, pero realmente es un tema complejo. Bueno, el martes se dio la asunción de quienes durante 4 años van a estar... organizando los destinos políticos de nuestro país. Contanos, Chini, ¿qué onda ahí con el recambio de gobierno? Bueno, llegó el martes 10 de diciembre, creo que no pasó desapercibido para nadie. Tuvimos el recambio de un gobierno que fue hambreador, claramente hambreador y bien de derecha, por uno progresista, digamos, creo que hay una base de progresismo en Fernández, y desde lo simbólico eso es bastante distinto, por lo menos simbólicamente y de la palabra, ¿no? Después en la materialidad siempre suceden otras cosas. Quizás pensando en imágenes que quedaron del martes, es una plaza llena, digo, ¿no? El peronismo tiene históricamente tiene masividad y tiene la liturgia, ¿no? Que quienes leemos historia y nos gusta, o cualquiera, la puede ver. Digo, fue un día peronista, 40 grados de calor, humedad, patitas en la fuente. Después, entonces tenías todo un sector que estaba realmente celebrando. De hecho, nosotras tenemos, yo particularmente tengo un montón de amigues que estaban en la plaza y realmente felices. Todo sí, otro sector de gente odiante, facha, fascista. Y después las infinitas posibilidades de quienes no estamos ni en una parte ni en la otra, ¿no? Cualquiera de nosotras tres, por ejemplo. No, yo también. Palo también, con altibajos de emociones, porque digo, estamos saliendo de 4 años de crisis y de hambre y de un Santiago Maldonado y de un Rafael Nahuel, digo, nos pasaron muchas cosas. Yo particularmente lo que me pasó es que el martes a la mañana me puse a llorar de angustia, como se ve que la cuerpa me dijo, bueno, listo, ya se fue Macri, yo necesitaba, creo que a varios nos pasó, que se termine en algún momento. Es como cuando te tenés que sacar una muela, ¿viste? Y los días anteriores estás... Y cuando te la sacan, uff, bueno, fue así. Y traje algunos datos como para que tengamos en cuenta qué es lo que nos deja Macri a nivel económico, a nivel clase, porque los que sufrimos las políticas hambreadoras de Macri fuimos la clase trabajadora. Es la inflación más alta en 28 años, superior al 50%, creemos, no sé nada, pero que va a ser de un 55%, la del 2019, la tasa de desocupación más alta desde el 2006, se cerraron 20.000 empresas en estos 4 años, industriales más todos los otros rubros. Hay, por ejemplo, en estos últimos cuatro años, más de 145.000 despidos solo en blanco. Imagínense la cantidad de gente que no estaba registrada, son muchos más. El 40% de la población es pobre, compañeras. Y dentro de ese 40%, niños, niñas y adolescentes, el 60% es pobre. Cuando hablamos de pobreza, no solo estamos hablando de no comer, estamos hablando de enfermedades, de no tener para comprar remedios, de ir a un hospital y que no te puedan atender, porque eso se trasluce en todas las políticas públicas nacionales y provinciales de estos 4 años. Así que bueno, eso es lo que nos deja Macri. Y yo lo que pensaba en cuanto a nosotras, no en esto de que no estamos como ni felices ni odiantes, por suerte, ¿no? Si no, no me juntaría con ustedes si fuesen odiantes. Es, bueno, ¿cuál es el desafío de nosotras? Porque nosotras venimos construyendo, por ejemplo, con un montón de compañeros que hoy están felices y que realmente creen que dentro del progresismo es lo mejor que podría haber pasado. Entonces creo que el desafío, y repensando el feminismo y cómo nos encontramos en los frentes únicos y en la calle, vamos a seguir construyendo de acá en adelante, ¿no? ¿Cómo convencer a esos compas? Digo, hay compas con contradicción. El otro día vi un cartel en la plaza que decía, no se olviden de Julio López, que también era peronista. Digo, claro. Creo que como pueblo estamos llenos de contradicciones. Bueno, hay que ver cómo damos esas discusiones y cómo seguimos construyendo desde abajo y para la clase, ¿no? Claro, es como que es un momento donde hay muchísimos interrogantes que se van a ir cristalizando. Por ejemplo, la masividad de la movilización y de la fiesta fue el martes es indiscutible. Ahí hay miles y miles de compañeros, compañeras y compañeres que honestamente creen en el proyecto que reencarna el pejotismo con el kirchnerismo y las alianzas progresistas que se hicieron en este frente de todos. Con esos compas, la mejor, al menos de mi parte, claro, ¿no? La mejor, porque son compañeros y compañeras que realmente sienten lo popular y el dolor del otro y la necesidad de una patria socialista, de una matria socialista y de una Latinoamérica unida. Estoy convencida que son compañeros convencidos. El tema es que estamos convencidos respecto de quienes garantizaron durante estos 4 años estos números que vos mencionás, porque cuando el macrismo nos deja tierra arrasada, la deja en complicidad con el aparato del PJ, ese mismo aparato que hoy está gobernando. Nos deja de esa manera pauperizadas como clase trabajadora de la mano de la CGT, la misma CGT que estaba en el palco. O sea, los gordos de la CGT eran los que estaban acompañando el palco, los mismos que permitieron que esto sucediera. Siempre va a estar la CGT. Siempre va a estar la CGT. Como que ya tienen sedes, es de ellos. Pero uno dice, bueno, ¿quiénes están ahí? Claramente el gabinete elegido, cada una de las personas elegidas son personas cuya honestidad no entra en discusión y son todas personas con perfil progre, lo cual es saludable. A ver, Ginés García ayer ratificó el protocolo, que es una norma ministerial de muy poco rango. Claro, está publicada, pero anda a disputarla en Salta, en Santiago del Estero, no, en Tucumán, obvio. ¿No? En Jujuy. Es una norma, es una posición que a todo un sector nos deja contentas y expectantes. Queremos más, no queremos nada más que el protocolo. Quiero una cosita chiquitita nada más y con esto termino la reflexión. Yo traje unas palabras de Raúl Civechi, que es un periodista uruguayo, que fue entrevistado en Enredando las Mañanas, en ANRED, en noviembre, y él lo que analizaba en cuanto al trasfondo es que lo que es común a gobiernos conservadores y progresistas es que ambos son neoliberales. Es un modelo económico basado en el despojo de los territorios, en la transformación de la naturaleza en mercancía, para lo cual es necesario desplazar poblaciones, contaminar y llevar a cabo un modelo de extractivismo por despojo. En Argentina, por ejemplo, el tema de la soja y el glifosato no entra en discusión con el cambio de gobierno. Entonces, este es el límite. No, y es la discusión de fondo, porque en realidad la discusión que hay que darle es a quien sea, es que dentro del sistema capitalista todo es inviable. Claro. ¿Entendés que está todo bien con el progresismo? Sí, qué sé yo, me encanta lo de Ginés García. El otro día miraba que nadie juró, o no sé si nadie, pero Alberto y Axel no juraron por Dios y la patria. ¿Vieron? A Dios lo sacaron. Digo, desde lo simbólico está todo bien. Ahora, después, la salida es otra, creo que la discusión de fondo es esa, creo que lo que Chile se está disputando es que se dieron cuenta que ni los partidos ni el sistema capitalista funciona, por lo menos para nosotros. Sí. Compañera. No, las estaba escuchando atentamente. Bueno, ya lo que venimos diciendo y un poco lo que dicen ustedes, no estoy feliz. Sinceramente, porque desde hace mucho tiempo con estos gobiernos progresistas no puedo ponerme feliz con el mal menor, lamentablemente. Es algo que me viene pasando hace mucho tiempo y la única felicidad que tuve fue saber que se iba a un gobierno neoliberal como el de Macri y todo su gabinete. Es la única felicidad automáticamente cuando escuché los discursos, cuando, qué sé yo, recién estaba pensando en este guiño del nuevo presidente con la Iglesia, donde ahí ya sabemos que el aborto legal, seguro y gratuito, la campaña que se llevó adelante y demás, va a volver ahí a, no sé si a un cajón, pero No. Probablemente negocien por la despenalización. Hay que ver qué sucede, hay que ver las mujeres peronistas cómo disputan ahí adentro. Con lo cual hasta ahora no me siento feliz porque el ajuste va a venir igual, o sea, quizás podamos tener algún veranito peronista. Un veranito peronista que nos va a garantizar un poquito de pasar la Navidad con un rico pan dulce, irnos de vacaciones, pero febrero, marzo, cuando volvamos, seguramente vamos a tener que, esto que decíamos, volver a las calles, seguir disputando, y bueno, y nosotras con este desafío que nos plantea este feminismo donde nos encontramos con un montón de compañeras que ven esta esperanza, bueno, ahí es ver nosotras cómo nos reafirmamos en esta postura, que sabemos que un gobierno nacional y popular no nos va a sacar de esta opresión del sistema, o sea, las calles y seguir disputando ahí. Sí, en las calles, y si no nos organizamos desde un lugar piola para poder convencer a les compas que esa no es opción, vamos a vivir en la calle hasta. Digo, también es esto, no perder de vista que tenemos que organizarnos y ver de qué manera nos organizamos. Con el método del feminismo, seguro. Seguro, eso no lo digo. Y acá también. El método feminista. Y manteniendo nuestros canales de expresión, nuestros lugares de expresión, abriendo este espacio que es la radio, que si bien sabemos que con la radio no vamos a hacer la revolución, pero por lo menos la vamos a comunicar. La vamos a comunicar y vamos a aportar algo para eso. Bien. Nos vamos con un temita, ¿les parece? Bueno. Sí. Gaby. Sí. Variete Huelguera presenta Paloma Negra. ¿Cómo le explico a mi amiga que alguien que la ama de verdad, no la agarra en plena vulnerabilidad, con las marcas frescas de la mugre en la ropa producto de una caída, después de 3 ataques de pánico seguidos, con el rímel corriéndole por la cara, manchas negras corriendo por el pecho herido. ¿Cómo le explico que no quiero que esté sola, que no busco su dolor, que solamente no quiero que la traten mal, que la hagan mierda, que la maltraten y denigren? ¿Cómo le explico que la extraño horrores, que todo lo que pasa tiene de fondo su risa descontrolada y que su aura está adornada de jazmines y colibríes? Bueno, estoy recitando de memoria. Antes que nada quiero decir algo, perdón, rompo la temática del poema, pero es importante que nos encontremos dentro del amor, que hablemos de amor, que nos expresemos dentro del amor. Este texto que estaba recitando, tratando de recitar de memoria, se lo escribió una amiga en un contexto muy heavy, en el cual tuve que terminar diciéndole: amiga, tu novio es un violento. Mírame, amiga, tu novio es un violento. Entonces, nada, perdón, rompí el aura no del poema, falta. Pero... No. Pero bueno, empezábamos acá la varieté con Paloma Negra, que estuvo ayer con nosotras, la escuchamos recitar, ya hace rato que la queríamos invitar. Con Pablo hicimos el efecto inverso, porque muchos artistas de los que estuvieron ayer pasaron por acá, entonces decíamos, bueno, invitemos a los artistas que estuvieron. Menos Charo y menos Charo y la Paloma Negra. Así que está acá Pau con Palo. Pau, Palo. Dale, tía. Con su poesía hermosa. Y bueno, y seguimos un poquito más. Sí, por favor. Ay, me agarra cosita. Me encanta y me agarra cosita. Me despierto de golpe. El dolor en mi bajo vientre me avisa que algo está por suceder. Me levanto y camino al baño automáticamente. Cuando me siento en el inodoro, ya lo sé, me vino. Los pasos que le siguen a mis pensamientos, el llegar al colchón con los ovarios en un puño, agradecer que al menos mi cuerpo tiene la delicadeza de avisarme 5 minutos antes para no mancharme, para no dejar mi estela en la cama ajena o para recordarme con la menor sutileza que soy mujer, hembra, que estoy conectada con los astros, la tierra, el universo y que si hago fuerza y te invoco, todavía puedo sentir tu mano debajo de mi ombligo girando y girando en círculos para apaciguar el dolor, aun cuando dentro de mi cuerpo se desataba la guerra más sangrienta de la historia latinoamericana. Yo que estoy menstruando. También. Mirá, me sacaría la copa y brindaría con vos. ¡Salud! Un brindo por ese poema, Paloma. Invito, ya que está Palo acá, a quienes estén escuchando y no tengan el ejercicio de escuchar humanes recitando poesía, que lo hagan. Yo no lo había hecho nunca este año con todo lo que me pasó. Digo, este año me atravesó el arte gracias a Huelga y nuestro espacio. Y es maravilloso. Es maravilloso no solo escuchar, sino ver a los artistas poniéndole la cuerpa a las palabras que están diciendo. Y sobre todo, esto es tuyo, ¿no, Pablo? Claro, que, sí. Contanos un poco de lo que estás leyendo. Y Bueno, yo empecé a escribir a los 16 años. Tengo 21. Siempre estoy reivindicando el amor, pero porque también es lo que a mí me llevó a escribir, digamos. Sí, aparte todo es el amor. Total. Pero tenemos dentro, a mí me pasa mucho en este momento, tengo un grupo de amigues y sobre todo amigos, varones, que es como una lucha constante, ¿no? El tener que hablar es también como parte de este camino de la construcción que elegimos y que ellos también eligen, pero es hablar de las emociones. Todo el tiempo es como tenemos que reivindicar el hablar y el compartir y el... También es como abrirnos a que el otro tal vez siente lo mismo que vos. Y poder comparar emociones, o sea, no sé si comparar emociones, pero sí como hacer como un balance. Sacarlas, total, transmitirlas, charlar decirlo. De ellas y, digamos, charlar de nuestras emociones. Totalmente. Ya no las de uno o una o une, sino total, de sí. Lo que nos ocurre. Y bueno, el amor, en algún momento con un muchacho que ya no cumple ningún rol en mi vida, pero en su momento me llevó a escribir. Y así fue, y esto que estoy leyendo son varios poemas de un fanzine que estoy armando, medio fanzine, medio librito, con algunos dibujos míos también. Y es un recopilado de, yo diría casi desamores, porque un poco estamos armades, ¿no? Como de desamores y de amores y de experiencias. Y en un momento me di cuenta que tenía un montón y dije, vamos a armar algo, ¿no? Como, vamos a armar algo con esta cosa de sacarlo más allá de tu palabra, ¿no? De que vos estás haciendo algo con eso, que es que lo llevas para todos lados. Sí. Y entonces ahora sería con este librito, sería como ya dejarlo. Sí, alguien, total. Ponerlo en papel y que lo tengas ahí. Y es muy fuerte, quizás vos estás más acostumbrada, pero escribir algo y abrirlo al resto, abrir el juego, porque estás mostrando algo que es de una intimidad muy profunda. Entonces mostrarle sí, que lo que escribiste es como wow, o leerlo escribirlo, que te nazcan determinadas palabras que están como unita al lado de la otra y eso se va formando y es tu palabras. Sentir que se refleja en palabras que combinan entre sí. Es re loco, yo no suelo escribir, no es que me considero poetisa, pero le he escrito cosas a mi hermano, he escrito cosas para mi compañero. A mí no me escribiste nada, Marcela. Discúlpame que te lo diga, pero a mí... Bueno, no llegó. No llegó. Escribe cosas para abuela. Ya les voy a escribir algo. Bueno. Querida Chiné. Bueno, esto, ¿no? Es re lindo, la verdad que la escritura en sí es hermosa. Yo la considero una forma de catarsis y de conversación conmigo única. Yo cuando estoy loca me siento a escribir. Y hablamos. Sí. Y sí, yo escribo plenamente. Todo el tiempo también. Bueno, yo ayer justamente acá en la Varieté Huelguera, hablando de esto, ¿no? Como de hablar y transmitir y que las palabras ya no sean tampoco solo para una persona, porque tal vez estás pensando en alguien mientras escribís y después eso muta. Yo le escribí una carta a mi ex compa y la leí ayer acá. O sea, la transformé en otra cosa. También es un poco lo que uno hace con eso, ¿no? Y también yo escribí cosas, tal vez para este muchacho de los 16 años, que tal vez hoy siento que ni siquiera... O sea, que tal vez son para otra persona o simplemente son para mí. Son para mí. Son mías. Porque además, viste que los vínculos que tenemos con los otros en realidad son vínculos de una con una misma. Plenamente, ¿no? Plenamente. Por eso también creo que es tan importante hablar sobre el amor, ya sea en un poema o en la vida cotidiana, porque el amor también habla de cómo nos amamos a nosotras. Parte de ahí, en realidad. Una vez Fito Páez, me gusta mucho Fito, dijo que uno, cómo se lleva a uno con su ex compañere, habla de uno mismo. O sea, y yo creo que eso es re importante. Y lo he vivido y veo por las caras. Quiero de decir eso, que también. Vamos a decirlo. O sea, estamos todas. Claro. Yo me llevo sí. Re bien. Yo me hablo en general con mi sexy. Sí, claro, es re importante. Ustedes igual tienen una Piscis las dos, por lo cual, obviamente. Ay, ya. No nos hablan. Bueno, nos estamos yendo. Vamos, poema. La gota colmó el vaso medio vacío. Te lloré media hora reloj. Pongo en una caja imaginaria lo que fuimos. Esa caja la entierro en mi jardín, que pronto será el estacionamiento de algún edificio último modelo y que está minado de los cadáveres de gatites que sucumbieron a los percances de la vida. Entre todo ese festín de huesos corroídos y cemento fresco, estamos vos y yo y la sombra tiesa del latir de lo vivido. Bravo. Wow. ¿Tenemos tiempo? ¿Les puedo contar una infidencia? Sí, por favor. Yo tengo un fetiche con las palabras. Hago listas de palabras que me gustan, pero no por lo que significa, sino cómo suenan y cómo vibran en la boca. Entonces, para mí, escucharlas, así recitar, para mí es una fiesta. Fiesta loca. Mis enanes están, sí, palabras. Todo me lo imagino. Sí, sí, tengo un fetiche literal, grosería, no sé. O sea, hermoso, es un buen fetiche. Claro, hay palabras que las aprendo y las quiero usar. Ay, es que son hermosas. Oximorón, esa me encantó. ¿Qué pasa que cuando... Sí. Tipo, o sea, necesito ya que te guste la claro, metáfora. Claro, como querés usarla, claro, querés esperar el momento para decir, cuando pude decir, esto es un oximorón, dije, sí. Pero aparte esto, fijarse que hay palabras seguramente que les gustan. A mí me vuelve loca, por ejemplo, cotonete. Me encanta decir cotonete. Suena hermoso. Cotonete es una palabra muy hermosa. Viste, hay palabras que te hacen vibrar la lengua de una manera, claro, los labios. Me vuelve loca. A mí me gusta mucho la palabra idiosincrasia. Idiosincrasia. Me gusta como es como un laberinto, es medio laberíntica. Porque la podés ahí pensar, no como sabor. Sí, palabra, sí. Che, ¿tenemos tiempo para que lea otro más? Por supuesto. Sí. Sí. Ay, dale, regalanos uno más, palomita bella. Gracias. Quiero empapelar la habitación de historia, de anécdotas, de noches en vela, de fotos, de antes, durante y después de las drogas, del sexo, del amor, y que se note la diferencia. Quiero invitar al vecindario a que pase y vea, y comente, critique, se enoje por todo lo que dije o hice alguna vez. Que me juzgue, que me reproche, que me aplaudan y ovacionen, que me escupan y griten libertinaje. Quiero correr las cortinas y andar desnuda por mi cuarto mientras me acaricio los pelos de las axilas y saludar a la verdulera de enfrente al tiempo que me hago un tacto mamario. Quiero que venga la familia y comamos en el colchón. Y no les voy a contar que hace algunas noches en esta misma cama soñé que te besaba y me mojé, porque sería turbio y me propondrían que vuelva a terapia. Y yo solo quiero irme antes de que empiecen a venir los albañiles y pintores y empresarios y me echen mientras cuentan millones y guiñan el ojo al arquitecto para que haga las paredes lo más finas posibles para cortar presupuestos. Antes de que la obra entera de lo finita y enclenque se mesa suavemente al son del viento invernal que ya empieza a hacer efecto. Quiero irme antes de que la casa, inmenso tupper, hermético como lata de conserva que me contuvo antes, durante y después de las drogas, el sexo, el amor, y que ahora colapsa de voces y silencios, me consume entera, enterita. Bravo. Ay, gracias. Bravo. Gracias. Gracias, hermoso. Muchas gracias. Qué bien. Aguante la poesía. Redes, Palo, si te quieren leer, escuchar. Bueno, en Facebook soy Gata Azul. En Instagram soy _gatamala. Tenemos un tema con los felinos. Y soy parte de un ciclo de teatro que se llama Ciclo de Esparpajo. Es una varieté, bueno, semanal. Ahora nos tomamos unas vacaciones hasta marzo del año que viene. Pero volveremos en el galpón de Banfield, Vergara 1375, a pasitos de la estación. Buenísimo. Me encantó. Obviamente te quedás porque seguimos por un pollo más. Y nos vamos con otro temita. Otro temita. Pues sí. El día que te conocí me gustaste mucho, tanto, mucho, tanto. Brillabas como pega el sol en un mar con olas, puro encanto, tanto. La gente te miraba andar y te redeseaba, y vos andabas por ahí también buscando. Hoy hace ya más de 2 años que nos conocemos, damos besos buenos y no me canso de mirar cómo te desean. Y siento que eso es bueno, me gusta ver cómo te brillan los ojos cuando alguien te gusta. Siempre siento que es la primera vez que te veo, oh, y no tengo miedo de perderte, porque la verdad es que no te tengo. Si vivimos juntos y te quiero, cada día todo está por verse. La verdad es que yo te quiero. cabe en una caja, como no se puede guardar una ola en el mar. Y cuando besan otros labios, mis labios besan con el corazón. Y siempre cuando vuelve a vos está todo entero y mejor. Me encanta cómo nos contamos todos los deseos y las fantasías. Yo no quiero tener con vos menos cercanía que con mis amigas. Si vamos a andar por el mundo jugando a algo, vamos a intentarlo. No se me ocurre nada más lindo que andar por ahí con vos cantando. Y no tengo miedo de perderte, porque la verdad es que no te tengo. Si vivimos juntos y te quiero, cada día todo está por verse. La verdad es que yo te quiero así como soy, libre de mí. Con los datos que hoy vamos a dar a conocer en este acto, confirmamos lo que venimos diciendo desde hace ya bastante tiempo, que es que esta gestión que acaba de terminar del gobierno de Cambiemos ha sido la más represora que padeció la Argentina desde el fin de la dictadura cívico-militar eclesiástica. Si con el archivo 2018 nos horrorizábamos porque teníamos una frecuencia de una muerte por gatillo fácil o en lugares de detención cada 21 horas, dentro de un rato les vamos a mostrar que el promedio general de los 4 años de gobierno de Cambiemos es todavía peor que esa cifra. No hay absolutamente ninguna duda que cuando dijimos a mediados de 2017 que entrábamos en una etapa que podíamos calificar como un verdadero estado de excepción, no nos estábamos equivocando. ¿Una cifra que es de un asesinato cada 21 horas? Esa cifra quedó corta. El promedio de los 4 años es menor a ese. Estamos hablando de una muerte cada 19 horas durante el promedio de los 4 años de gestión de Cambiemos. No, y respecto a lo que le preguntaban, ¿cuáles son las expectativas o los reclamos que le van a hacer al nuevo gobierno? Alberto Fernández manifestó que iba a eliminar los protocolos de seguridad de la anterior gestión del Ministerio de Seguridad, por ejemplo. Sí, no es para nada una cosa menor que hace 3 días en la Asamblea Legislativa, cuando juró el presidente Fernández, haya reconocido que el gatillo fácil existe y que es una política de Estado. Es la primera vez que un presidente lo dice, y en un acto ultraoficial como este, y eso indudablemente es mérito de todas estas compañeras y compañeros familiares organizados que han sabido colocar el tema dentro de la agenda política. Ahora, para terminar, como dijo, con esa lógica del disparo por la espalda, no solamente hay que declamarlo, hay que hacerlo. Por eso la segunda parte del acto precisamente parte de cuáles son las medidas urgentes, imprescindibles, que Correpi entiende que el gobierno tiene que llevar adelante para por lo menos frenar este avance desaforado de la represión. Medidas que tienen que ver con la política de gatillo fácil, como la doctrina Chocobar, que no es solo derogar el protocolo de la resolución 956, porque en el Congreso de la Nación hay un proyecto de reforma del Código Penal con acuerdo de bloques, que tiene esa misma norma en el artículo 34. Entonces, también hay que retirar ese Código Penal del Estado parlamentario. Tiene que ver con toda la situación de detenciones arbitrarias en sus 2 aspectos. Las detenciones arbitrarias para identificar o por contravenciones o razias en la vía pública. Quizá estemos empezando el gobierno que finalmente, después de 16 años, va a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio, 18 de septiembre de 2003. Ya cumplimos los 16 años reclamando que lo cumplan. y terminar con todas las formas de intercepción, identificación y detención de personas que no han cometido un delito. Por supuesto, toda la cuestión carcelaria, las cárceles explotadas, los propios funcionarios oficiales del gobierno saliente tuvieron que reconocer esa situación de hacinamiento y la declaración de emergencia en cárceles federales y provinciales. Pues bien, hay que revisar los índices de carcelación altísimos, elevadísimos, que hay si sos joven y pobre, y los prácticamente nulos que hay si llevas gorra y uniforme. Hay gente de mierda que no se merece existir en este mundo. Hoy, en Huelga de Amores, gente que no. Sergio Berni, actual ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿No? Sí. Ajá, ahí va. Y él tampoco va a tirar un gendarme por la ventana. Amalia Granata, legisladora electa por Santa Fe. La mujer que muere en un aborto decidió tener sexo por propia voluntad. Va a seguir siendo clandestino porque está mal. ¿Mueren? Sí. En casos de violación, hay que acompañar a la mujer para que tenga ese bebé y lo dé en adopción. ¡Guau! Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad, responsable política de la desaparición forzada seguida de asesinato de Santiago Maldonado y de todos los casos de gatillo fácil del país. Bull. Babi Echecopar, desagradable figura pública. Aparecen en crónica diciendo: me mataron a mi hijo. ¿Y cuántos más tiene? 28. Son un desastre. Bien, bueno, acá estamos en el ya último bloque de Huelga de Amores, anteúltimo programa. Yo no caigo, que es. ¿Qué voy a hacer programa de mis viernes sin en la huelga? Bueno, muchas gracias, Palo. Gracias a ustedes. Por venir, por traernos tus poesías, que son hermosas. Tu gracias. Gente que no. Liberadora, sí. Gente que no, ¿no? Bueno, invitamos a todos a que habiten el barrio este fin de semana, que va a haber dos altas fechitas. Ahorita a la noche, nuestras amigas La Femi con Somos Gilda. Es muy buena, me gusta mucho Somos Gilda, son sí. Divertidas. Sí, así que. Y La Femi es una fiesta. Vamos a cumbiar un poquito. Y mañana también. Mañana Zambomba. Orquesta Popular Zambomba. Al sombrero. Ven al sombrero, que es re importante que nadie quede afuera. Totalmente. La Dire del barrio. Doctor Melo 4565. ¿A partir de qué horario? A partir de las 22. Si la gente que quiere venir quiere la comer. La gente puede venir a comer. Yo creo que esto de que el barrio está abierto. Tómense comida deliciosa, a precio a mí. Sí, sí. Y para mí ahora no saben el olor. Siempre sí, que llegamos, sí, siempre hay olorcito a comida. Por favor, qué delicia. Bueno, antes de introducirnos en nuestro temita final, quería informar que el audio que escuchamos es de La Negra Verdú. Ella es fundadora de la CORREPI, de la Coordinadora contra la Represión Institucional. Y lo que hablábamos es el acto que se está desarrollando en estos momentos en Plaza de Mayo, denunciando las distintas muertes en manos del Estado. Así que la semana que viene vamos a estar ampliando toda esta data. Ampliaremos. ¿Y de qué, Marce, qué vamos a hablar hoy? Contame. Ah. De la A vamos a hablar. Tercerario. La A. Primer letra de amor. Vamos a hablar de aquello que según Infobae... Es... ¡Qué miedo! Infobae me da un ya susto aparece ya. Infobae, como... 8 motivos por los que hay que tener un orgasmo todos los días. Vamos a estar hablando del orgasmo. Hermoso. Qué lindo. Que no es lo mismo que eyaculación. Y la China nos va a contar cuál es la diferencia. Se me ocurrió traer quizás un poquito a la reflexión esto, que es una confusión muy generalizada de que el orgasmo es lo mismo que la eyaculación, como que sucederían al mismo tiempo o que a veces son lo mismo. Y en realidad muchas veces tenemos orgasmos y no eyaculamos, por lo menos en el caso de las mujeres y de los varones también, porque en realidad el orgasmo tiene que ver con el punto cúlmine de clímax y de excitación y de liberación de nuestra energía creativa sexual de la kundalini, y que tiene, digamos, en su camino a expandirse y a explotar, tiene en cuenta la fantasía, el deseo. En cambio, la eyaculación es una cuestión biológica, es la liberación de un líquido determinado y no siempre se condice uno con otro. De hecho, el hombre puede eyacular y, por ejemplo, no haber tenido un buen orgasmo. ¿Vieron que popularmente dentro de la cultura patriarcal las únicas que no tenemos orgasmo parecieran que somos las mujeres? Claro. Bueno, no. Esto no tiene nada que ver una cosa con la otra, que el hombre acabe en... O nosotras, porque también existe la eyaculación femenina. Sí. ¿Sabes qué? Hace poco hablábamos con unas amigas, cómo también el patriarcado ha puesto al hombre en un lugar tan... en algunos casos, ¿no? No nos vamos a hacer tampoco las... Pero que no los escucha gemir, casi. No. Es como que no gimen. No. Ellos hacen como... ¿Qué te pasa? ¿Tenés un palo de olor? No, sí, como no. No. Está pidiendo. Porque porque de hecho un gran tabú que atraviesa la masculinidad cis es el dedo en el orto y... es la pérdida del placer a través de la estimulación de la próstata. Tienen el punto G. Tienen ahí su punto G. Háganse cargo de su punto G. Permitan que su compañera lo explore. Autoexplórense, que no todo sea el falo, porque ahí van a descubrir mundos maravillosos. Y volviendo a la noticia, bueno, escuchen esto, por favor. Mejor humor y un ascenso laboral. Aunque resulte extraño, según un reciente estudio de la Universidad Estatal de Oregon, Estados Unidos, tener un orgasmo al día aumenta notablemente el desempeño laboral y eleva las posibilidades de conseguir un ascenso. Así que, ¿querés que te asciendan? Orgasmeá diariamente. Menos estrés y mejor autoestima. Los orgasmos que proporcionan un gran alivio natural al estrés y el dolor en humanos. La hormona oxitocina, que se libera, da una sensación de calor y placidez, optimismo, autoestima y confianza. ¿Andás baja autoestima? Clavate una paja. Orgasmeada. Pajita, claro. Que aparte feliz. Es un orgasmo seguro, la total, pajita. Porque... ¿Vieron que nos dicen que para el corazón hay que tomar una aspirineta? Más salud cardíaca. Una investigación del Instituto de Nueva Inglaterra, Massachusetts, determinó que los que tienen encuentros íntimos al menos 2 veces por semana reducen en un 45% el riesgo de contraer una enfermedad cardíaca. Es cardio. Así que te tomas la aspirineta y te clavas. Entonces, una paja. Acá me llega un mensajito y nos están diciendo aguante el punto G. Bien, grabate el punto G, bien ahí. Bueno, un mejor descanso, un sistema inmune más fuerte, una memoria más sólida. ¿Andás con problemas de memoria? Orgasmia, que te vas a acordar de todo. Y para los varones, un menor riesgo de cáncer de próstata. Además, te hace muy bien al cutis. Lo tenía que decir. A buena cosmetóloga. Si te acaban en la cara, decís. También, puede ser, no es mala. Estamos hablando puntualmente del orgasmo. A mí se me vienen muchas imágenes. Y estoy con unos problemas de piel que no puedo más, por favor. ¿Sabes lo que me estás necesitando? Una buena lechada orgásmica. O sea, obvio, tiene que venir con el gas. Total, y así. Con exudar, exudar toxinas. Lo que pasa toxinas. Es que tiene célula, tiene de todo eso. Claro. Sí. Vida. Vida. Vida en el rostro. Vida. Estoy como que se me muere la cara. Tírame una vida. Tírame una vida en el rostro. De la yo creo que los grandes tabúes sexuales que tuvimos y que ahora los estamos de a poquito rompiendo nos llevan, porque si bien entiendo todo lo que estamos hablando acá, ¿no? Del orgasmo, pero yo creo que tener una vida sexual libre, activa y poder explorarse une y con el otro es también lo que nos puede llevar a tener toda esta vida plena que cuenta Infobae, que la teníamos con un orgasmo. O sea, el orgasmo creo que es ese caminito de cómo llegamos a eso. Cómo llegamos a y eso, además que es una explosión de energía, digo. Necesaria. O sea, un hermoso orgasmo proveniente sea de la masturbación o de un hermoso encuentro sexual es una liberación de energía y un recibir energía hermoso. Claro, por eso yo creo que el paso primero, antes de llegar, o sea, que sí, lleguemos a ese orgasmo, pero también liberemos un poco nuestra sexualidad, que es la que nos va a llevar a mejorar ese orgasmo. Sí, también. No, como el también la puerta que nos abre el feminismo a que nuestra palabra valga, a ser escuchadas y también a tener la confianza de poder decir las cosas. Porque a mí me ha pasado en mis primeros, esto son intimidades, pero me ha pasado en los primeros años no así. No escucha nadie, Palo, quédate tranquila. Me quedo re tranquila. Miles de personas, nada más. En mis primeros años así de vida sexual, que por ahí me estaban tocando prácticamente la oreja, ¿entendés? Nada más. Che, para que no es ahí, no es ahí. Claro, y en vez de decir, che, para, no es ahí, me quedaba como, bueno, no sé, pobre, no sabe. Y tampoco, ni te estás haciendo bien a vos, ni tampoco le estás haciendo un bien al otro, porque ¿cómo aprendés si no, digamos, también? Cuesta la sinceridad. Esa es muy importante, la sinceridad. Y porque en también hay autoestima también, bueno, ahí puesto en la sexualidad. Y la construcción de vínculos sanos. Totalmente. Era lo que quería decir antes. Digo, para llegar a un buen orgasmo tenés que estar en un nivel de intimidad con el otro, que no necesariamente implica amor, pero sí un nivel de intimidad donde te sientas respetada, respetado, respetade, posibilitado a explorar. Entonces digo, hay algo que el feminismo nos muestra y que por eso nos está permitiendo vivir nuestros orgasmos y sexualidades desde otro lugar, y es poder construir un vínculo con el otro donde realmente sea un encuentro de intimidad. Digo, la sexualidad es intimidad. Bien, bueno, en este viernes hermoso vayan a garchar y a tener buenos orgasmos. Ay, ojalá. Sí, dale que va, dale que va. Bueno, nos vamos, amigas. Nos fuimos. Bueno, viene Marina con su programa. Muchas gracias. Nos escuchamos el viernes, amigas, que viene. Nuestra última vuelta. Y si vienen a ver a la Femi, nos vemos porque nosotras llegamos. Adiós.